Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. El martes se vivió una jornada muy interesante, por no decir tremenda, por no usar todos los adjetivos que podríamos usar cuando se esperaba que por fin la ley de etiquetado frontal de alimentos se pueda votar, después de que tuvo media sanción en el Senado, se pueda votar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, efectivamente no hubo quórum, cosa que ya se venía previendo, y la ley puede perder estado parlamentario, lo que se venía planteando muchísimo desde que se logró esta media sanción. Vamos a recibir entonces a Ariana Krochik. Ella es cofundadora y activista de Consciente Colectivo de Argentina. Bienvenida, Ariana. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Pedro? Muchas gracias por el espacio. Bien, la verdad, bien, digamos, después de esta noticia que fue bastante, fue un baldazo de agua fría, ¿no? Digo, mientras se había logrado una sesión especial para que esto se pueda debatir y se pueda votar, se cayó efectivamente el quórum y ahora resta esperar. ¿Cómo se vivió esa jornada? Exactamente como vos decís, la verdad es que yo diría decepcionante, ¿no? Con esto de los adjetivos, ya ni sé si es un adjetivo, pero con todo esto que estabas diciendo al principio, fue una jornada súper decepcionante. La verdad es que estábamos muy entusiasmadas, pensamos que iba a haber un clima festivo, que íbamos a poder festejar finalmente que el etiquetado iba a ser ley, pero bueno, todo lo contrario. La verdad es que volvemos a ver cómo los intereses partidarios, cómo los lobbies operan dentro del Congreso, y siempre por encima de los derechos de la gente, porque en definitiva era una ley por y para la gente, conquistada a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil que estuvimos trabajando en el tema, y de todas las personas que en definitiva estaban reclamando por sus derechos y por la salud pública. Sí, además es interesante pensar que es una, dentro de todo lo que constantemente, bueno, vos laburás también de lo que es la situación de la crisis ambiental, todo lo que podemos estar discutiendo, pensando o charlando con todos los sectores de la sociedad que puedan estar a favor o en contra, la ley de etiquetado frontal es una de las que casi no tiene muchas diferencias dentro de lo que es la sociedad, sí las tiene dentro de quienes operan en el Estado y en nada. Y por los lobbies, ¿no? Sí. Y por las grandes marcas, las industrias alimenticias, que bueno, justamente lo que están buscando es que esta ley no les afecte. ¿Y por qué decimos que no les afecte? Porque bueno, uno de los grandes argumentos que utilizan para estar en contra de la ley o para hacer sus lobbies en el Congreso tiene que ver con que en realidad ellos dicen, nos va a afectar como industria, vamos a tener que despedir empleados. La verdad es que eso no es así, está demostrado en la evidencia de otros países, en la experiencia de otros países que ya lo implementaron, que justamente lo que hace la industria, una vez que se aprueba este etiquetado, pasó en Chile, por ejemplo, que fue el primer país en implementarlo de la región, que se demostró que no es así, que justamente dijeron, después la industria, que obviamente hizo todo el lobby, al igual que acá en Argentina, se resistió ante la ley, y hoy te dicen, mira, lo que hicimos fue cambiar la composición de nuestros productos, de esta manera pudimos, de hecho, vender alimentos más saludables, que es un poco lo que alienta esta ley, esperemos que sea ley pronto, y que también todo esto lo hicieron sin despidos, y también hoy lo utilizan como una herramienta de marketing, es decir, mis productos no tienen sello. Sí, sí, y además, bueno, se podría romper un poco con esto que hacen las marcas de, por ejemplo, ofrecerte una porción justa que en realidad no te garantiza la información suficiente para que como consumidor puedas ver que eso no es una porción justa de nada, ¿no? Digo, se evidenciarían, más allá de que los productos se seguirían vendiendo, las industrias en realidad no solamente reformarían en algunos casos los productos que venden, pero lo importante, digamos, es que la gente pueda tener acceso a la información real de lo que está consumiendo para poder elegirlo. Exactamente. Y no solo eso, porque la información es uno de los puntos que tiene este proyecto y por eso es que decimos que es el mejor proyecto posible y estamos muy atentos y atentas a que no sea modificaciones al proyecto que viene con media sanción del Senado, justamente porque no habla solo de los sellos de advertencia. Los sellos de advertencia, que van a ser estos sellos negros que van a decir excesos de, acompañado del nutriente crítico que tengan exceso, justamente también otro de los puntos del proyecto es que van a proteger a las infancias. ¿De qué manera? Por un lado, regulando la publicidad engañosa, esto de que Messi esté en la cara del paquete de papas Lay's o mismo promocionando Pepsi, es algo que no existe porque un niño o una niña muchas veces elige y orienta su compra en base a las publicidades. Entonces ellos piensan que van a poder ser Messi y por eso van a consumir ese producto, y no es así. Estoy segura que Messi no consumió ese producto en su vida más que para la foto. Entonces digo, eso de regular la publicidad, principalmente dirigida a niños, niñas y adolescentes, es otro de los puntos de la ley que es sumamente importante. Y por otro lado también tenemos lo que tiene que ver con los entornos escolares, ¿no? Poder garantizar entornos escolares saludables donde en el kiosco del colegio vos no puedes desayunar una azucarita, que tienen exceso de azúcar, es de hecho el primer componente que tienen, más que otro, que te pueda dar algún valor nutricional. Y por último, porque muchos nos pueden decir de que es un proyecto que solo beneficia a las clases sociales altas, de que va a advertir y que no sé qué, justamente tiene que ver con esto de las compras del Estado, donde muchas veces esas compras están directamente relacionadas con los bolsones que se les entregan, los comedores y merenderos en barrios más vulnerados. Entonces la idea es regular o reorientar estas compras del Estado hacia productos que no tengan sellos. Entonces de esta manera estarían proveyendo de alimentos reales y no de objetos comestibles como están siendo hoy. Estamos hablando con Ariana Krochik, ella es cofundadora e integrante de Consciente Colectivo. Los medios tradicionales titularon, después de que no se logró el quórum, titularon que Juntos por el Cambio no dio quórum para que se pueda votar la ley. Es interesante ponerse a pensar y analizar y reconocer que, digo, todos los gobiernos siguen haciendo crecer este modelo agroindustria y este modelo de, bueno, seguir fomentando los ultraprocesados, y es este mismo gobierno actual también el que no dio quórum para que esto se vote. Hay un montón de intereses hacia adentro de quien hoy es parte del gobierno, de quienes hoy son parte del gobierno nacional, y eso también es interesante analizarlo. ¿Cómo ves esta parte, digamos? Bueno, como vos bien decís, ¿no? El otro día salimos con, ayer justo salimos después de bueno, toda esta decepción, como te decía antes, desilusión, salimos con una placa desde Instagram de Consciente Colectivo, y una de las cosas que nos criticaron fue: los lobbies no operan en el Congreso, los lobbies operan justamente con la oposición, que fue quien no dio quórum. Y esto no es verdad, porque en realidad, si vamos a hacer un poco de historia, el año pasado, cuando se trata este proyecto en el Senado, luego desde el oficialismo podrían haberlo tratado en sesión extraordinaria, sin embargo se cajoneó hasta tratarse en comisiones por más de 8 meses. Entonces, los lobbies no operan solo en la oposición, los lobbies operan también en el oficialismo, y eso es importante ponerlo sobre la mesa, si bien hoy la responsabilidad máxima sí la tiene la oposición por no haber dado quórum. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 147 de este martes 5 de octubre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar hablando y conociendo un poco más sobre la figura del querido compañero revolucionario de Chile, Miguel Enríquez, quien en un día como hoy, 5 de octubre, pero de 1974, hace 47 años, ocurrió su asesinato en Chile bajo el gobierno dictatorial genocida asesino de Augusto Pinochet. En tiempos de resistencia popular, en tiempos en que la traición estaba instalada, el MIR en clandestinidad era el motor de lucha armada contra el dictador y sus cómplices empresariales. La resistencia era la alternativa para alcanzar la sociedad justa, libre y solidaria del compañero presidente Salvador Allende y de nuestro secretario general Miguel Enríquez. Con errores, pero también con aciertos. Un caído, otro caído, uno se levanta, otro se levanta. Salvador Allende, Miguel Enríquez, un combatiente, otro combatiente, sin miedos y sin permiso, resistentes hasta vencer o morir. Miguel y su fusil, la Casa de Santa Fe. Carmen herida, Miguel combatiendo, ese sábado, 5 de octubre de 1974, la Dina, los militares, las balas, las ráfagas, el barrio de San Miguel, y Miguel Enríquez, sin miedo y sin permiso, combatía, enfrentaba a los esbirros de Pinochet, fiel a sus palabras, hasta vencer o morir. ¡Compañero Miguel Enríquez! ¡Presente! ¡Compañero Miguel Enríquez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Hoy la pregunta, luego el viento la hace un rol por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Vamos a escuchar un extracto de un famoso discurso de Miguel Enríquez en el Teatro Caupolicán, allí en la región metropolitana de Santiago de Chile, el 17 de julio del año 73. Se dirige a la clase obrera y al pueblo de Santiago y de todo Chile, a los militantes de la izquierda, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, compañero Miguel Enríquez. Compañeros trabajadores, compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de hechos, los trabajadores han ocupado finalmente el lugar protagónico en el escenario de la lucha política. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les acechan y amenazan. Nos reunimos nuevamente en este Caupolicán para recoger la experiencia de estos días, analizar los acontecimientos y fijar los próximos objetivos. Pero este no es solo un acto de análisis, este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos, este es un acto de combate, este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales, contra Frey, contra Carpa, contra los enemigos del pueblo. señalaremos nuestra política y nuestra táctica. Las clases patronales pondrán el grito en el cielo. ¿Qué siguen? Hay intereses de clase, poder y riqueza que ellos quieren conservar y que nosotros empujamos a los trabajadores a arrebatárselo. Pero hay también otros en la izquierda que han pretendido cuestionar el derecho del MIR a proponer una táctica a las masas. Lo que señalaremos es la táctica que el MIR propone a la clase obrera y al pueblo y al conjunto de la izquierda. Esta es la táctica que un extenso sector de los trabajadores ha venido impulsando, y es la táctica que el MIR impulsará, le guste o no le guste, a las clases patronales y a los vacilantes. Las conquistas y el futuro de los trabajadores están amenazados. La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en Chile hacerla estallar. El pueblo no se dejará amarrar las manos. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate, están decididos a defender sus conquistas y están más decididos hoy que nunca a conquistar su futuro. El pueblo emplaza su fuerza, desarrolla el poder popular, multiplica los comandos comunales y levanta la organización desde su defensa. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas. Se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Batalla de conciliar, es la hora de luchar. Batalla de conciliar, es la hora de luchar. Pueblo, conciencia. Pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Tengo una idea. Entonces vamos a proceder a saludar a Ramiro Heber. Como dijo Nico, él es abogado, es integrante de la vicepresidencia de la APDH. Y bueno, te damos la bienvenida a Tengo una Idea. Acá estamos Carlos Morquio, Nico Rosales y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias a todos. Bueno, la verdad que triste, angustiado, porque, digamos, una vez más la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos demuestra la insensibilidad, la falta de apego a derecho y el desprecio por el otro, ¿no? Sí, vos sabés que compartimos ese sentimiento absolutamente, Ramiro. Y yo te voy a hacer una pregunta porque esto fue, tuvo alguna repercusión mediática el primer día, todavía algunos medios siguen hablando, pero poco, y pasa lo que pasa siempre, que se cree que cuando los problemas desaparecen, de la agenda mediática desaparecen. Así que me pinta preguntar, hacerte como primera pregunta, ¿dónde están ahora esas cerca de 80 mujeres y 175 niños violentamente desalojados con una tremenda crueldad? ¿Dónde se encuentran en este momento? En paradores, distribuidos en distintos alquileres en el espacio, en paradores en Villa Lugano, ¿sí? Fueron trasladados, con lo cual los pibes con el tema de su escolaridad están bastante comprometidos, ¿sí? En algunos alquileres que se supieron conseguir, en casas de familia, en comedores que los alojaron, en casas de compañeros de algunas organizaciones sociales, digamos, viendo cómo seguir, ¿no? Porque, digamos, está bien, se desalojó el terreno, hay toda una montaña de basura, como la vi antes, ¿sí? Producto de la quemazón, del incendio. Vos entrás al barrio, entrás al lugar donde estaba la toma, y lo que ves son juguetes, ¿sí? Tiznados, ¿sí? por el incendio, carpetas escolares incendiadas o quemadas y hechas cenizas, materia de construcción, bueno, determinada cantidad de cosas, pero realmente, digamos, el destrato en el marco del incumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales, de los protocolos en función del desalojo, nunca nos fue notificado el desalojo para absolutamente nada, fue absolutamente compulsivo. Hasta el día el día anterior yo estuve hablando con la prosecretaria letrada de cámara de la Fiscalía número 11, que es la que estaba interviniendo en la Fiscal Massaglia, ¿sí? Nunca me dijeron absolutamente nada. Nosotros acercamos posibilidades concretas de solución en el marco de establecimiento de una mesa de diálogo. Pedíamos que se acercara la Secretaría de Hábitat, el IBC, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asesoría Tutelar, ¿sí? Y los organismos de derechos humanos, para sentarnos a dar soluciones definitivas a la problemática habitacional que estaban sufriendo las mujeres y los niños, que una vez más fueron violentados. ¿Sí? Esto parece que, digamos que se ensañaron. En vez de resolver la situación de violencia, la situación habitacional, le dieron más violencia y más violencia institucional. Así soluciona, sí, el gobierno parte, de la reta este tipo de cosas, ¿no? Comentaba un colega de una radio alternativa también que hay varios galpones en la Villa 31, entre ellos un galpón que está usando ahora la empresa Flecha Bus, que lo está ocupando en forma absolutamente ilegal al predio. Sí, sí, hay edificios que no están asignadas las viviendas. Viviendas construidas que no han sido asignadas por parte del gobierno de la ciudad. Claro. Sí, eso es cierto. Digamos, lo que pasa es que encima, digamos, se comprometieron a construir una determinada cantidad de unidades habitacionales y no construyeron ni el 10% de la necesidad concreta y real que tenía el tema del barrio. El problema habitacional trasvasa sobre la Villa 31 de Retiro, es en el ámbito de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una familia está destinando el 40% real de sus ingresos como para poder sostener un alquiler. El hacinamiento pasó a ser, digamos, en función del tema del alquiler, pasó a ser una moneda corriente. Y a nadie le preocupa absolutamente nada. Acá, digamos, están las dos caras de la moneda, ¿no? Una candidata a diputada nacional que se compra un departamento en la Recoleta, María Eugenia Vidal, y que no puede justificar los fondos, ¿sí? De dónde sacó y cómo lo va a pagar. De dónde sacó los fondos y cómo lo va a pagar. ¿Sí? Y todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, el 32% de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos esperando los créditos que prometió Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, ya no la resta, Mauricio Macri. La construcción de la línea de subte, la cuestión de la habitabilidad de la ciudad. Ese cambio nunca llegó. Las grandes construcciones de negocios inmobiliarios fueron en Puerto Madero, fueron para reventar, para pretender reventar el tema de las costaneras, en los lugares residenciales como Caballito, con las construcciones de grandes torres que provocan colapso en función del servicio de agua y de cloacal. Digamos, han marcado una gran diferencia entre el norte y el sur de la ciudad. Todo lo que hicieron o lo que pretenden hacer, todo el discurso que montan en función del tema del reglamento, por ejemplo, el tema habitacional y el tema de la seguridad, se ha incrementado en la ciudad de Buenos Aires en el tema de la seguridad, la cantidad de homicidios dolosos. ¿Y están registrados en dónde? ¿Sí? Y se ha incrementado homicidios de tipo doloso por la fuerza de seguridad del Estado. ¿Y dónde están esos homicidios dolosos que están incrementados, que han sido cometidos por fuerza de seguridad del Estado? En la comuna 1, donde está el barrio de la 31, en la comuna 7, donde está el Bajo Flores, en la comuna 4, donde está la 21-24. Entonces, digamos, hay una cuestión, una marcada cuestión de clases en las decisiones políticas del gobierno de la ciudad. Unos que tienen el pretendido departamento de Recoleta a bajo precio y no sabemos cómo se va a pagar el supuesto crédito que se ha sacado a 10 años, un enriquecimiento que no figura en la declaración jurada de María Eugenia Vidal, y trabajadoras y trabajadoras de los barrios populares y de la clase media, ¿sí?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace 14 años no pueden acceder a un crédito para vivienda como la gente. Y la vez que accedieron en un UBA que terminaron perdiendo todo lo que pusieron. Así es. Si te enganchás recién con Radio La Retaguardia, estamos hablando con Ramiro Heber, integrante de la PDH. Mis compañeros te quieren hacer seguramente alguna pregunta porque realmente nos interesa este tema, Ramiro. Sí, no hay ningún problema. ¿Qué tal, Ramiro? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Simplemente un par de comentarios. En el día de ayer, las mujeres y las familias de la toma de la Fuerza de Mujeres se movilizaron, claro. ¿Sabés qué respuesta obtuvieron? Aún nada. Uh-huh. Tengo entendido que nada. ¿Mm? No, porque... el silencio y la desidia es la línea que del gobierno de la ciudad. Son promesas vacías, cosas que no llegan, ¿sí? Edificios que están sin asignarse, es muy complicado todo. Es muy complicado esta ciudad. Hay otra cuestión bastante compleja que me gustaría charlar contigo, que es el tema de los alquileres dentro de la villa. Tengo entendido que les cobraban por una pieza alrededor de 10.000 pesos, y los dueños de las piezas donde se alquilan en las villas tampoco las admitían a estas chicas con hijos, ¿no?, o hijas. Es tal cual vos decís, y es una realidad que es un secreto a voces. Es tal cual vos decís. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Mujeres en estado de violencia de género que se han separado, afortunadamente, para no seguir en ese estado de violencia de género, se van a un alquiler en el medio de la villa, a una pieza, ¿sí?, con 10, 12, 13 mil pesos, sin cloaca, en las condiciones que se vive, sin agua, en algunos sectores, sin luz, sin gas, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, porque no tienen forma, porque el barrio no se urbaniza, porque no hay quien la alquile, y cuando están con hijos, ¿sí?, chicos, menores, no les quieren alquilar. O le suben exponencialmente el precio como para que no pueda alquilarlo. Entonces, sí, esas cosas pasan habitualmente en el barrio. Claro. La cuestión es preguntarse cuándo se va a realizar una política estructural de fondo para definitivamente ofrecer una solución a la crisis, a la grave crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, a ver... Eso no ha ocurrido en los últimos 14 años del gobierno de la ciudad. Se ha profundizado la crisis habitacional. Ha crecido exponencialmente. ¿sí? Antes vos le dedicabas el 25% de un salario, el que tenía salario y el que tiene empleo fijo, ¿sí? Ahora, digamos, aumentó la desocupación y encima que aumenta la desocupación ya no es el 25 sino el 40. ¿Sí? Uh-huh. Los problemas habitacionales se han profundizado con el gobierno de PRO en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Uh-huh. La ley de alquileres, ¿sí? Que los dueños no quieren aceptar. Hay una determinada cantidad de cosas, digamos, que hemos entrado en el marco de la desidia y la falta de respeto al derecho humano básico de tener tierra, techo y trabajo, ¿no? Así es. Ramiro, sabemos que tenés otra entrevista pronto, así que por lo menos para que te puedas tomar un vaso de agua antes, te no te da ningún problema. ¿Sí? Te mandamos un gran abrazo. Es un gusto siempre hablar con la radio, digamos, permanentemente la radio sigue. La vamos a seguir, Ramiro, porque nos interesa mucho este tema. Y por supuesto, les agradezco, nos solidarizamos. El espacio nuevamente y hasta cualquier momento. Nos solidarizamos con las compañeras que están en la calle o en estos llamados paradores. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Ramiro Heber. Él es miembro de la vicepresidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esto pasó acá. Oral y Público. Si escuchás Oral y Público habitualmente, si nos escuchaste la semana pasada, estuvimos hablando con Mariana de Marco. Ella es la hija de Ambrosio y de Patricia del Orto, y tenía apenas días cuando secuestraron a su papá y a su mamá. Nos contó parte de su historia. Bueno, aquí hay otra mirada. Ella también va a testimoniar en este juicio. Otra mirada. Habló Pastora Suaje sobre su relación con Ambrosio y la necesidad de hacer algo en aquel momento. Con Ambrosio, con el Pato, el sobrenombre de Ambrosio, que se lo habían puesto por un supuesto parecido a un jugador de fútbol famoso de la época, que era el Pato Pastorizzi, a pesar de que no, las características no eran muy similares, pero en el barrio le habían puesto el Pato. Con Ambrosio empezamos a estrechar amistad en el secundario. Nos unían, creo que fundamentalmente en principio, dos cosas, ¿no? Por un lado, la pasión por el fútbol, a pesar de que él era de Gimnasia y yo de estudiante, pero jugábamos juntos en el equipo de la división. Y después otro elemento también de mucho peso era que ahí en el Nacional yo venía de un barrio y él también de un barrio. Y en el Colegio Nacional había, la mayoría de los chicos eran como de un estatus social más alto. Entonces, por proximidad geográfica, digamos, viajábamos en el mismo colectivo para volver a nuestras casas. Y porque también, yo no voy a decir que éramos discriminados, porque no voy a decir que nos discriminaban, pero digamos, había, si nosotros nos sentíamos medio extraños, había cuestiones de lo social que yo no tenía idea que se hacían diferencias por ciertas cosas, y ahí en el Nacional eso pesaba. Así que bueno, esas circunstancias nos fueron uniendo con Ambrosio y durante todo el secundario. Y bueno, y las discusiones políticas, yo ya desde el año 70, 71 venía participando de alguna forma en la política estudiantil, y en el 72 ya, bueno, la discusión ya era un poco plantearse hacer algo, y Ambrosio también, pero Ambrosio era bastante callado, no era de hablar mucho. Sobre todo de no hablar mucho en la escuela, después en otros lados, en el colegio, en otros lados por ahí sí. Y bueno, y nosotros ya salíamos del secundario, y yo me planteé que tenía que militar, que tenía que hacer algo, más por una cuestión de convicción religiosa, es decir, por ser cristiano yo pensaba que tenía que entregarme a una causa justa. Yo no quería hacerlo desde la universidad, yo no quería hacerlo más desde el barrio, y le planteé a Ambrosio de que hiciéramos una agrupación en el barrio, y bueno, y él juntó a algunos chicos del barrio de ellos, algunos de mi barrio, sea, estábamos más o menos, Ambrosio vivía en 21, 65 y 66, yo vivía en 28, 68 y 69, o sea, no estábamos muy lejos, pero, digamos, los amigos que teníamos del barrio eran distintos, ¿no? Bueno, finalmente formaron la agrupación y salieron a conseguir un local. Creamos una agrupación, discutimos mucho políticamente, a ver qué orientación, terminamos todos coincidiendo en identificarnos con el peronismo. Eso fue en el verano del año 73, fuimos a Plaza de Mayo, pero bueno, queríamos tener un local para la agrupación, y con otro de los chicos, que en ese momento era el más chico de todos, tenía 14 años, él y yo fundamentalmente, este otro chico, porque Ambrosio no tenía mucho tiempo porque Ambrosio trabajaba, era empleado por reuniones en el Hipódromo de La Plata. Con el otro chico salimos a dar vueltas buscando un local, no encontramos por el barrio nuestro, nos fuimos por otros lados y terminamos en Los Hornos, encontrando un local en Los Hornos. Y lo inauguraron, allí también, en ese pasaje, habló de Norberto Rodas, una de las víctimas en este juicio. Estamos escuchando a Jorge Pastor Azuaje, testigo en el juicio Garachico o Arana 2. Dos días antes del 20 de junio de 1973, y lo inauguramos convocando a la movilización para ir a Ezeiza. Conseguimos un colectivo y llenamos ese colectivo y fuimos a Ezeiza sin imaginarnos lo que nos esperaba, ¿no? Bueno, volvimos todos desparramados porque fue una masacre, fue un momento muy, muy difícil. Y bueno, volvimos al barrio, volvimos a la unidad básica. En ese viaje a Ezeiza, en ese colectivo, ahí fue la primera vez que lo conocí a Norberto Rodas. Norberto Rodas vino con nosotros a Ezeiza, y no me lo puedo olvidar nunca porque hizo todo el recorrido esa mañana. Nosotros llegamos de madrugada, dejamos los colectivos un poco lejos de la Richeri, y caminamos varios kilómetros. Y Norberto Rodas caminó toda la mañana con un cartel de Perón. Era un hombre que también de hablar poco, ¿no? Vino con nosotros, fue uno de los que fueron ese día. Algunos después siguieron viniendo a la unidad básica, a ese local que se convirtió en unidad básica, y otros dejaron de venir, ¿no? Un poco asustados por lo que había pasado. ¿Cómo conoció a Jorge Julio López en ese local, Jorge Pastor Azuaje? Convocamos a una reunión a los vecinos del barrio repartiendo volantes, y una de las personas que vino fue Jorge Julio López. López, un hombre bastante parco, no era un hombre de hablar mucho, pero venía a las reuniones, no siempre, como pasaba con la mayoría, porque era gente que trabajaba, que no tenía mucho tiempo, y que incluso hasta teníamos algunas diferencias con él en lo político, porque nosotros éramos, digamos, más de izquierda, o sea, veníamos más de los libros y de la efervescencia juvenil. En cambio, López era un hombre, lo mismo que Rodas, que venían de haber vivido el primer peronismo, y que su adhesión al peronismo venía por ese lado. Nuestras reuniones consistían fundamentalmente en cuestiones, por un lado, discusiones políticas, porque dábamos la discusión política con los vecinos, de lo que estaba pasando en el momento, de lo que nosotros planteábamos, nuestra idea. Por otro lado, las cuestiones, las necesidades del barrio, ¿no? Proponer y hacer cosas en función del barrio. Y en esas cosas sí, tanto López como Roda participaban siempre. Pastor Azuaje también se refirió a la llegada a ese local de otros militantes, entre ellas Patricia del Horto. Y recorriendo el barrio un día fue que lo conocimos a Alejandro Sánchez, otro de las personas que venía a la unidad básica desde el principio. fue un señor Maximino Ferreira, que lo volví a ver en el año 84, 85, después nunca más supe de él, se había ido a vivir a Berazategui, y su hermana Lila Ferreira. Alejandro Sánchez vivía enfrente de la casa de ellos. Y este señor, estos hermanos Ferreira, tenían una casilla de madera muy grande y nos ofrecieron esa casilla para mudar ahí la unidad básica, que estaba en 68 y 142, enfrente de la casa de Alejandro Sánchez. Ellos se quedaron viviendo en la parte de atrás de la casilla y nos dejaron la parte de adelante de la casilla para la unidad básica. Esa unidad básica al lado tenía, esa casilla al lado tenía, estaba en una esquina, pero para el lado de adentro, por el lado de la 142, tenía un terreno baldío con un árbol, una arboleda muy grande. Y ahí, bueno, fue donde desarrollamos la mayor parte de la actividad política y social de la unidad básica. Yo estuve desde el 73 hasta mediados 74 ahí, cuando yo paso a militar en otro barrio, pero por esta relación personal que tenía con ellos, seguí siempre en contacto con ellos, con Ambrosio y con Patricia, porque después se suman, nosotros queríamos trabajar con las mujeres, había una compañera que estaba con nosotros, pero no tenía mucha llegada a las mujeres del barrio, entonces necesitábamos una chica que venía a trabajar con nosotros, y les pedimos a los compañeros de la UES si había alguna chica que quisiera trabajar en el barrio, quisieron venir dos, y entre ellas vino Patricia del Horta. Entre Patricia y Ambrosio se fue dando una relación de amor entre los años 74 y 75, que tardó en... o sea, Ambrosio tardó en declarar, era toda una historia, porque todos sabíamos que los dos querían estar juntos, pero Ambrosio no se decidía, y bueno, entonces lo presionábamos a Ambrosio, bueno, hasta que se decidió, y bueno, y se terminaron casando. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, después de muchos, muchos años de pelear por el cupo laboral travesti trans, llegó la noticia de que efectivamente la ley que dispone que el Estado tiene que contratar al menos el 1% de la administración pública, se oficializó, ¿no? Ahora es oficial, se oficializó en boletín oficial el cupo laboral travesti trans, y por eso vamos a recibir a Florencia Guimaraes García. Ella es activista travesti, es de Furia Traba y es referenta de la Casa de Loana y Diana, centro para la comunidad travesti trans de La Matanza. La recibimos entonces a Flor. Bienvenida, Pedro Ramírez Otero, contigo. Me acompaña mi compañero Nico Rosales. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Nico. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, decíamos entonces que efectivamente es oficial el cupo laboral travesti trans. ¿Cómo se recibe? Podemos quizás separar en diferentes partes esta ley, ¿no? De alguna manera, porque podemos meternos a charlar también de algunas cosas complejas alrededor, pero bueno, lo primero es cómo fue recibida esta novedad. La verdad que era una noticia, por decirlo, que veníamos esperando, ¿no? Hace rato. Tenemos que poner en contexto también, y es muy importante visibilizar que más allá de que tengamos la ley nacional, ¿no? Porque la ley nacional es la ley de inclusión y cupo laboral Loana Berkin, Diana Zacayán, Loana Berkin, que fue puesta en el boletín oficial hace unos días. Venimos de una historia de muchísimos años, ¿no? Como vos lo decías. Venimos de una ley de cupo laboral Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, nacional en el 2015, cuatro años, cinco, y yo te diría casi cinco años y pico cajoneada, no tenida en cuenta. Entonces, desde ahí venimos, ¿no? Desde esa primera sanción de la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, una lucha que Diana venía llevando hace muchísimos años. Fue la ley puntapié para que hoy podamos tener, entre algunas otras adherencias a la ley, la ley EFI, ¿no? Que es también algo que ayer nos enterábamos, por lo menos muchas personas nos enterábamos ayer a través de las redes sociales y nos parecía una maravillosa noticia. Pero esto viene desde hace muchísimos años, repito. Y cuando hay decisión política, estas cosas suceden, se transforman, ¿no? Entonces, ahora lo que queda por delante es el real cumplimiento de la ley, el real acceso de manera transparente, por no utilizar el término democrático, de manera transparente de las personas travestis, transexuales y transgénero los empleos de trabajo, ¿no? Porque esto también tenemos que decir que hay personas que han ingresado al mundo laboral en estos últimos años, en este último año sobre todo, pero bueno, volvemos una y otra vez sobre lo mismo y que tiene que ver con puestos laborales ocupados por personas que tienen afinidad, llegada o pertenecen a organizaciones hegemónicas de la comunidad LGTBI o de la comunidad travesti trans, y esto va contra el propio espíritu de la ley, ¿no? Necesitamos, por eso hablo de la transparencia, necesitamos que los registros sean abiertos, que sean públicos, de hecho lo son. El tema es que después esto no se ejecuta, entonces tenemos cualquier cantidad de compañeras que se anotan ilusionadas, por supuesto, ¿no? Con la ilusión de acceder a un trabajo, de transformar sus vidas, y que nunca reciben una respuesta porque los pocos puestos de trabajo que son ocupados están ocupados por amiguismo. Esto ha sucedido históricamente, lo sabemos, no solamente es de ahora, sino que lo venimos arrastrando hace muchos años, y también nos toca a la comunidad travesti trans hoy. Flor, primero y principal, me parece que... Sí, decime. Te interrumpo un minuto porque Nico Rosales está hablando de este lado. Me parece muy interesante lo que estás planteando porque claramente se ve, digamos, una introducción al trabajo, al mundo laboral desde el Estado, y también hay que decir que el Estado es el principal empleador en negro en la Argentina, digamos, y los contratos no son de lo más claro en ese sentido. Digamos, ¿qué pasa con el ámbito privado, con las empresas, respecto a esta ley? Sí. Primero que el Estado sabemos que es un gran precarizador, y acá también tenemos una trampa en lo que es la ley de cupo laboral travesti trans, que lamentablemente quedó plasmada de esa manera también a través de, ¿no?, los convenios colectivos de trabajo, los sindicatos y todo lo demás, a lo cual yo soy muy crítica, y habla claramente en la ley en sí y en quienes adhieren, porque también... tiene que ver con el espíritu de la ley, de cualquier forma o modalidad de contratación. Ya sabemos qué pasa con cualquier forma o modalidad de contratación. Son contratos precarizados, son contratos de monotributo, ¿no? Que las personas no acceden a sus derechos como trabajadores y trabajadoras. Eso sucede en el Estado, sucede en los privados también. La ley es bien clara, por eso es muy importante... fue muy importante la unión de estas dos leyes, ¿no? Porque eran dos proyectos que iban paralelamente, la ley Luana Berkin y la ley Diana Sacayán. En una, que es la Diana Sacayán, se exige o se exigía el puesto al Estado, y en la Luana Berkin se incorporaba no solamente a los privados, ¿no?, a través de convenios y descuentos y todo lo demás para que contraten personas travestis y trans, sino también algo que es muy interesante es que aborda otras formas de economía, ¿no? Entonces, en la ley lo dice bien claro, bueno, a través de el Banco Nación, las personas travestis y trans podrán solicitar préstamos para llevar adelante sus emprendimientos laborales de forma autónoma o como quieran organizarse. Entonces tenemos estas tres patas, ¿no?, y que tienen que ver el acceso al trabajo. Con los privados sucede lo mismo. Las pocas personas, por lo menos acá puedo hablar desde en términos como activista y términos personales, personas que he conocido en estos últimos meses que han ingresado al mundo de trabajo a través de privados, de empresas privadas, contratos monotributistas, ¿no? Precarización laboral. Este también es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque cuando nosotras planteamos el acceso al trabajo, la ley de cupo laboral travesti trans, no ahora, sino cuando lo planteó Luana y después quienes continuamos, lamentablemente, por su asesinato y el travesticidio social también de Luana Berkin, lo planteamos en términos de acceso al trabajo con todas las condiciones que deben tener los trabajadores, las trabajadoras, lo planteamos en términos de que realmente se transformen nuestras vidas y que no tengamos que estar, ¿no?, como gran parte de la sociedad, con la espada sobre la cabeza sin saber cuándo nos vamos a quedar sin trabajo, no poder asegurarnos un futuro como corresponde. Entonces, bueno, ahí entramos nuevamente a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la falta de acceso a derechos, ¿no? Porque serían derechos a medias, podemos decir, ni siquiera a medias, ¿no? Porque estamos hablando de, y ha sucedido con compañeras que han ingresado a trabajar de forma precarizada, monotributista, así que a los 3 meses, ¿no?, con esos contratos basura que conocemos, les digan, bueno, no servís para la función o lo que fuese, no se lo renueve su contrato, y nuevamente la cadena de la compañera que termina en una esquina y volvemos nuevamente a ese circuito de prostitución, sistema prostituyente, compañeras subsistiendo la mayoría de la prostitución para poder comer, para poder subsistir. Entonces son muchos de los temas que hay que abordar todavía para hablar de cupo laboral travesti trans o de inclusión laboral travesti trans, ¿no? Como querramos llamarle. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Mancita Transfer es un grupo fundamentalmente vocal, que está conformado por Cheryl Bentine, Tim Hauser, Alan Paul y Janice Segal. Y habían grabado en el año 85 un disco muy importante que llamó Vocalese. Un año después, en el año 86, hacen este mismo disco en la ciudad de Tokio, en Japón, en vivo. Las grabaciones que nosotros vamos a escuchar hoy son estas grabaciones en vivo. Están grabadas en el Nakano San Plaza Hall, en febrero 2021 del año 86. Como parte de esta gira de Vocalese y la grabación de este disco, a raíz de un premio Grammy por el álbum del mismo nombre. El DVD de Manhattan Transfer está tocado en vivo en Japón. Es una muestra razonablemente buena de sus talentos y la estructura de sus conciertos. Y nos vamos a ir con un tema muy, muy sentido que le sale muy bien a los Manhattan Transfer. Burnham, tierra de pájaros, Manhattan Transfer. Burnland. Remix. Agitadores Radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.